bajo la luna por hacerte mi príncipe soñado. Ay, qué mala fortuna, por tenerte conmigo noche y día, por entregarte el perfume de mi cuerpo, por decirte te quiero tantas veces. Ay, ay, qué mal me siento. Desagradecido, desagradecido. Yo te di mi amor, te di lo más querido. Desagradecido, desagradecido. Me pagas con desprecio, me pagas con olvido. Desagradecido, desagradecido. Yo te di mi amor, te di lo más querido. Desagradecido, desagradecido. Me pagas con desprecio, me pagas con olvido. De tus ojos, porque traté de adaptarme a tu manera, porque fui una tonta prisionera. Ay, que sola me dejas. Desagradecido, desagradecido. Yo te di mi amor, te di lo más querido. Desagradecido, desagradecido. Me pagas con desprecio, me pagas con olvido. Desagradecido, desagradecido. Yo te di mi amor, te di lo más querido. Desagradecido, desagradecido. Me pagas con desprecio.